El acto de transmitir los obsequios del mariscal Kim Jong-un, enviados con motivo del Día de la Madre, a las participantes en el sexto Congreso de la Unión de Mujeres Democráticas de Corea y a las ejemplares madres, miembros de la Unión Femenina y funcionarias de todos sectores, tuvo lugar en la Casa Cultural 25 de abril en Pyongyang el día 16. Tomaron parte, además de ellas, Cha Ryong-hye y otros directivos del partido y Estado, funcionarios del sector y las participantes en la función nacional de gala de grupos artísticos de la Unión de Mujeres. Cha Ryong-hye, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, hizo uso de la palabra antes de entregar los regalos. Él se refirió a que el estimado mariscal Kim Jong-un ofreció sin cesar grandes benevolencias a nuestras madres y mujeres con el caliente amor del propio padre, y exhortó a todas las madres y mujeres a unirse firmemente en torno al estimado mariscal Kim Jong-un para empujar con mayor energía una rueda de la carreta de la construcción de una potencia socialista y poner de manifiesto sin reserva su honor de ser flores de la época. Acto seguido se entregaron presentes del mariscal Kim Jong-un.